en muchas ocasiones se producen incluso posesiones múltiples. Cuando el Evangelio dice que habla de la legión, soy legión, se refiere a la posesión de varios demonios al mismo individuo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de fe, pero vamos, siempre ha sido un plural. Vamos con las consultas, con esa primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Yo estoy aquí ya debajo de la mesa con tanto demonio rodeado. Bueno, pues mira, tenemos a Cris, que lo que nos quiere preguntar es si los Rosacruces actúan todavía en España, si tienen algo que ver con la Gran Hermandad Blanca, y también hasta qué punto es una secta destructiva y cuáles son los puntos básicos de sus teorías, si tiene algo que ver con la teosofía de Madame Blavatsky. Bueno, pues todas esas cosas. Incluso dice, ¿son realmente herederos de una tradición histórica de Rosacruz? Los Rosacruces siguen existiendo y además, no un grupo, sino varios, por lo menos hay tres principales. Uno de ellos es el Amorc, que es un acróstico, ¿no? Que significa algo así como, en fin, como la antigua y mística orden Rosacruz, que significa amor, si lo pusiéramos como un acróstico. Por otra parte está el Lectorio Rosacruciano, por ejemplo, también, que es muy conocida. Tenemos amigos que son del amor. Claro, todos unidos por el amor. Bueno, el hecho es que los Rosacruces sí que... No tiene nada que ver con el exorcista. No, amor. Tiene nada que ver con amor terminado en TH. Y siempre han estado ahí, es decir... Con independencia de los orígenes míticos que se atribuyen muchas veces a los Rosacruces, diciendo que procede, por ejemplo, de Akenatón, en fin, del antiguo Egipto y tal, los Rosacruces como tal surgirían a partir del siglo XVII y a partir de ahí pues ha habido distintas ramificaciones. Pero un poco lo que pasaba también con la Aurora Dorada, en fin, la Golden Dawn, con algunas logias masónicas, que todos intentan atribuirse unos orígenes mucho más legendarios. Pero los Rosacruces como tal, por lo menos desde el siglo XVII, hay constancia histórica de ellos y luego pues distintas ramificaciones, grandes personajes que han sido Rosacruces y actualmente, ya digo, por lo menos hay tres grandes hermandades de Rosacruces que no tienen nada de esotéricas, esotéricas en el sentido peyorativo de la palabra, que no son sectas y que no son nada perniciosos, es decir, son vías de conocimiento, caminos de iniciación, que aquel que opte por iniciarse dentro de alguna de estas hermandades de Rosacruces, pues estupendo, pero vamos, y que no proceden tampoco de lo que es la Hermandad Blanca como tal. La Hermandad Blanca tiene mucho más que ver con el Himalaya, tiene que ver con los grandes maestros, los superiores desconocidos. Con Blavatsky sí tiene más. Y con la teosofía. Con la teosofía, que en parte todo está relacionado, porque cuando llegas a las causas últimas, todos beben de las mismas fuentes. Pero bueno, incluso dentro de los propios grupos Rosacruces, no todos participan de las mismas creencias, a pesar de que hay una serie de principios que son básicos. Un poco lo que pasa con las distintas logias masónicas, con de seas de una orden o de otra, al final hay cosas que son muy comunes. Pues lo mismo pasaría de los Rosacruces, pero en ningún momento son sectas satánicas ni ningún concepto peyorativo que se les pueda atribuir. De todas formas, yo creo que sí, en el fondo sí tendría más que ver con Blavatsky de lo que pensamos, porque yo creo que Blavatsky ha sido uno de los personajes que ha marcado toda la evolución del esoterismo en casi todas las escuelas, tal y como lo entendemos hoy en día. En casi todas las escuelas esotéricas actuales se mezclan conceptos como la reencarnación, la Kundalini y demás, que vienen de otras corrientes filosóficas o religiosas, y yo creo que en buena medida eso se debe a Blavatsky y a Lester Crowley. Sí, de hecho la consideran como una de las fundadoras también, ¿eh? Y a Peto pues le llamó la atención cuando se estuvo hablando sobre las personas que están en coma profundo y cómo gracias a estas ondas cerebrales pues se les puede hacer que respondan un sí o no si piensan en cosas específicas. Entonces la pregunta que sugiere es, ¿sabes si esta técnica se podría aplicar también en personas con Alzheimer o en otra demencia de este estilo? Bueno, y el Alzheimer no es una demencia, ¿eh? No. En absoluto. Y el estado de una persona en Alzheimer no es de inconsciencia, es distinto. Como, del mismo modo que sí se han publicado dudas muy serias respecto a estas investigaciones que hace unas semanas nos motivaron aquí a hablar, y respecto al primer caso que generó, ¿no? Sí, es un tema que no está muy claro, yo estoy siguiendo todavía no está muy claro, porque sí que las pruebas de detectar el mapa cerebral, que sí significaba algún tipo de respuesta a esos estímulos exteriores en personas que estaban en coma, en uno de los casos sí se ha demostrado que había cierto, yo no sé si fraude o si mala intención por parte de los estudiosos, ¿no? Simplemente. También podría ser. Podría. Bueno, en principio, pues no. Yo creo que sabe. No tiene que ver. No. Y no tiene que ver, evidentemente. Y además, esa interacción no lleva a que puedas tratar al paciente, aunque todo fuera absolutamente real, que pudiera tratar al paciente en función de hablarle en estado de coma, ¿no? Y Borja dice que a ver si comentáis la relación que pueda tener la ciudad de Shambhala y Marco Polo. Ninguna. Pues ninguna. Marco Polo nunca llegó a Shambhala. que pasó por allí a mano derecha. Sí, el hoyo aumenta, sí. San Bala es una ciudad mítica, igual que pasa con Agarte, igual que pasa con los Dorado, Césares, el Dorado, Paititi, exacto. La verdad que San Bala siempre se ha situado en Asia, en algún lugar determinado, los montes Altai, y donde viviría precisamente esta hermandad blanca, estos superiores desconocidos que de vez en cuando se dejan caer por la tierra para enseñar, precisamente una especie de bodhisattvas dentro de la terminología budista. Pero Marco Polo nunca llegó hasta allí, sí que pudo haber recogido referencias, y el que más se acercó a San Bala, aunque tampoco estuvo dentro, Nicolás Roerich, fue Nicolás Roerich. Sí, de acuerdo. Y Oliver dice, ¿qué opinión tenéis sobre las atrevidas teorías de Nassim Haramein sobre la estructura de los agujeros negros, la del mismo universo, que según él tendría forma de tetraedro? Es una teoría. Una teoría como no, no forma de demostrar eso. Y os piden un monográfico sobre los círculos de las cosechas, que yo creo que ya hay varios. Yo creo que hay más de uno incluso. Bueno, sí, pero no para apoyar las teorías de los exopolíticos, que es de lo que va esto, ¿eh? Sí, me imagino. Así. Pero bueno, en todo caso, si un agujero negro tuviera alguna forma, sería el hexágono, que dice que es la estructura más perfecta. Por eso las abejas construyen sus celdas como hexágonos, porque dice que es donde la mejor forma de aprovechar el espacio. Es la mejor forma, mucho mejor que un círculo. Y una rapidita, dice, ¿creéis que existen en Europa organizaciones o grupos que tengan como objetivo crear un cuarto Reich o relanzar los ideales del nazismo? Sí, pero no pasan de dos personas. Hay cientos de ellas, pero son cuatro. Pero vamos, también hay quien quiere reconstruir el Imperio Romano. Y están ubicados algunos en Chile, otros en Argentina y muy poquitos en Alemania. Bueno, saludos a la gente de Chile, lo está ahí ahora mismo pasando. Sí, lo están pasando mal. Sí. Un terremoto de 8,8 grados en escala de Richter. Es uno de los terremotos más poderosos de los últimos años. El que causó el tsunami asiático era solo 0,2 puntos más importante. Creo que más de 700 muertos, ya. Uh-huh. Sí, sí. Pero también nos demuestra bien a las claras la diferencia de cuando un terremoto ocurre en un sitio o en otro. El de Haití fue de 7 puntos, ¿no? Pero las construcciones eran más endebles. Exacto, exacto. Y la situación de la tierra tras años de deforestación, que eso también debilita mucho. Vamos con las noticias en Onda Cero, nos las traen nuestros compañeros ahora mismo y después continuamos con la tertulia y continuamos con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Escuchado las noticias, nos hemos puesto al tanto de lo que ocurre en el mundo, también en ese lugar, en Chile, con ese terremoto tan enormemente poderoso. Hablamos de esa comparación. Menudos días de catástrofes naturales y sobre todo de expectativas también exageradas en nuestro país, que lo ocurrido en Chile seguramente nos sitúa un poquito sobre la realidad de lo que es una catástrofe natural, cuando aquí se ha hecho pasar a mucha gente un fin de semana, bueno, pues escondido en casa con unos mensajes tremendamente negativos, apocalípticos, que yo no entiendo en absoluto esta expresión de ciclogénesis explosiva. Yo creo que más de uno se ha excedido sus mensajes. Yo creo que sí, pero te voy a dar una explicación. Bueno, vamos a una idea mía de por qué ocurren estas cosas en España. Pero ayer, que cuando nevó por primera vez, echaron la culpa a todos y ahora cada vez que viene algo hay Las nevadas, como la reacción española siempre es tan histérica a todo. ¿Verdad? Y los políticos son tan cobardes en general, en todos los partidos. Son una gente con una falta absoluta de capacidad de capacidad de gestión. Uh-huh. Lo cual les hace ser incapaces de explicar sus propias actuaciones. Lo que les hace comportarse, la palabra es como profesores con niños menores de edad. Sí. Si te tratan como un idiota. Entonces, a partir de que te tratan como un idiota, pues cualquier cosa que tú digas, como no es idiota, uh-huh, ellos la han tenido prevista. Es miedo, es puro miedo. Lo de ayer fue realmente cuando estábamos en el bosque de Juan Antonio. Que ha hecho mal tiempo, pero es que ni malo. Ese fin de semana. Pero no especialmente ridículo. Uh-huh. Literalmente ridículo. Es decir, está bien que tú tengas que tomar ciertas medidas. Está bien que tú tengas que avisar. Está bien hasta cierto punto, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Primero, la gente también es responsable de lo que hace. Uh-huh. Eso, sabes, que es una de las grandes discusiones que yo tengo en general con todos mis compatriotas. España es un país donde a la gente se le convierte en niños, donde se les dice que nunca son responsables de nada. Y es un país que tiene un defecto terrible, es que se lo ha creído. Uh-huh. De que todo es controlable y todo es perfecto. No, el mundo es complicado. Llueve, hay huracanes, hay tormentas, hay baches, hay incendios, ocurren cosas. Y pueden ocurrir desgracias. Exacto, desgracias. Se le puede caer un árbol encima. Como por lo que ocurrió ayer. A esta pareja que iba en coche. En o al salir, porque se le puede caer un árbol encima o una teja. Exacto. Es decir, lo que tú no puedes es permanentemente estar en alerta contra la totalidad. O sea, eso es un disparate. Y estamos entrando en esto y eso no es cuidado, ni protección, ni vigilancia. Eso es algo todo peor. Lo contrario. Exacto. Es decir, eso es irresponsabilidad absoluta. Es decir, esto ha sido una tormenta fuerte, dura, fíjate lo que ha pasado en Francia. Es cierto que ha causado daños notables, ha dejado zonas sin luz, ha habido accidentes. Pero porra, es que esto no es un, que esto no es un huracán de fuerza 5. Exacto. Y sobre todo, ¿en qué momento alguien, y que la expresión existía, ¿no? Pero ¿quién ha descubierto que eso se llamaba la ciclogénesis explosiva, que daba mucho más miedo todavía, y que luego... Sí, porque todo el mundo ha visto la película, Tormenta Perfecta, y dice, uy, qué miedo. Qué... Pero, ¿y por qué en un momento determinado alguien transmite a la opinión pública que eso es una tormenta perfecta? Como si... No sé, no lo entiendo. Yo creo que se ha transmitido a nivel periodístico, ¿verdad? Eso lo he visto en estos días utilizado en muchísimos lugares, ¿no? La tormenta perfecta, al final la tormenta perfecta se ha quedado, pues eso, totalmente imperfecta, entre otras cosas porque la meteorología no es una ciencia exacta y falla mucho, sobre todo en previsiones más allá de una semana, es decir, pero los patinazos son continuos. Jesús, hay un periódico nacional hoy muy importante que tiene una portada ridícula, literalmente ridícula. La... ¿Cómo era? Decía algo así, o sea, como pero vamos, la rebelión global pero, de la naturaleza. Pero digna, pero una portada digna de verdad de una nación del tercer mundo y analfabeta. Pero ¿cómo puedes poner semejante tontería en un periódico nacional? Y o sea, pero es que, pero es que es increíble que estemos llegando a esto. O sea, me estaba recordando, estoy viendo Tormenta de Fútbol y Goles. ¿Es mejor la portada de las? Es que, decir, porque puestos a chorradas, es que de verdad, es que es una cosa increíble. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando como nación. A mí me parece increíble lo que está pasando. La tontización de la sociedad me parece una cosa increíble. Me acabo de meter una palabra, eso no existe, ¿no? No. Un neologismo. Pero bueno, en los tiempos de la... De la loxe. De la ciclogénesis explosiva esta... Pues, vaya nombre, bueno, se la de corrido también. Claro, desde luego. Seguimos con las noticias, seguimos con las informaciones. Bueno, y precisamente sobre esto de lo que hablabas. Bueno, vamos a seguir en el campo de la ciencia y vamos a seguir en el campo de... ciertos desvaríos y ciertas cosas que finalmente se convirtieron en una chapuza, Juan Ignacio. Se ha publicado una lista con las 8 más grandes de la historia de la ciencia que nos va a dar para comentar, ¿no? Bueno, para comentar mucho. Bueno, la verdad es que algunas son incluso profundamente escatológicas, o sea, porque realmente es tremendo. Pero sí, efectivamente, las 8 grandes chapuzas de la historia, que efectivamente ya sabemos que no son 8, porque chapuzas ha habido para dar y tomar. Pero bueno, como siempre tenemos que andar con estas listitas, bueno, pues vamos a hablar de estas 8. ¿8 o 800, por ahí? Bien, la primera que nos proponen fue el empecinamiento de Galilei, que para demostrarle a Urbano VIII que la Tierra giraba alrededor del Sol, realizó una serie de cálculos matemáticos basados en las mareas como base de argumentación. Esta no la podría con mucha puza, ¿ves? No creo yo que no acertó exactamente, ¿no? Tampoco. No, porque luego... dadas las épocas que estaba muy presionado y que prácticamente su vida colgó de un hilo, ¿no? De hecho, se le atribuye, será casi seguro una anécdota totalmente falsa, ¿no? Pero se le atribuye que al final, cuando él tiene que ceder a las pretensiones de la iglesia, pues para que no le ejecuten, al final dice que da un pataleo allí en su celda y dice, por si mueve, ¿no? Y dice, sin embargo, Dios se mueve. Dios se mueve. Hay que decir que eso no fue una leyenda, de verdad. Yo creo que eso fue una leyenda, ¿no? Para la vida. Este listado lo ha publicado y lo han creado uno de los trabajadores, de los colaboradores de la revista New Scientist y del Daily Telegraph, Michael Brooks, es decir, que viene de alguien que conoce todo esto y que se supone que ha valorado cuáles son esas 8, no sé por qué 8, pero bueno. Pero como todas las listas, ha elegido las que le han parecido más interesantes, pero se podrían hacer todo tipo de listas. En el siguiente caso nos hablan de Galvani, nada menos, las energías de las ancas de rana, cuando se trató de hablar de la electricidad animal, cuando realmente lo que estaba sucediendo es que las ancas de rana se pusieron tiesas porque el hombre andaba con una llave en medio de una tormenta y entonces, claro, se produjo pero una serie de... juego que ha tenido esto luego en la literatura, Frankenstein, claro, todo, por favor, claro. Es precioso. No se puede quitar la cantidad de películas de la Hammer que ha dado esto. De Javier Franklin, con la llave a ver si le cae el rayo, ¿no? Para demostrar la electricidad de una forma palpable, casi cae en el sitio. Pero bueno, también es que

Estaba algo sucio. Y ahora hay islas basura en el Atlántico. Ya se ha encontrado la segunda isla basura. Hay una isla basura, pero es que es como Francia, la isla basura, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa gigantesca. Yo me, según lo estabas comentando, me estaba imaginando a un Wally ahí en el espacio. Ah, sí, sí, sí. Qué buena película. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Esa junto con la de App, lo mejorcillo que se ha hecho en dibujos animados, últimamente, me refiero. En un cenote de Maya, Jesús, arqueólogos han descubierto pues restos de varios esqueletos y todo el mundo, evidentemente, piensa en los sacrificios humanos. Pues no parece que tenga que ver con sacrificios humanos, pero sí con la cultura maya y sí con uno de los... de las finalidades rituales que tenían los cenotes. No todos, porque hay muchísimos cenotes solo en el Yucatán. Pregunté por curiosidad cuántos podría haber o cuántos por lo menos habían registrado. Bueno, como que ciertos, hasta 8.000. Hasta 8.000, o sea, 8.000, evidentemente no todos igual de importantes, no todos con el mismo tamaño. Y de esos 8.000, muy pocos los que pueden verse, en los que puede uno bañarse, y muy pocos en los que... se hayan podido encontrar ofrendas rituales, por ejemplo, de distintas culturas como la maya, porque no solo eran los mayas los que tiraban objetos a los cenotes, a pesar de que ellos sean un poco los más conocidos a raíz del cenote de Chichen Itza, que posiblemente sea el más conocido, ¿no?, y el que da nombre precisamente a esa localidad. Lo que se ha encontrado ahora es muy importante porque de momento estamos hablando de un cenote que se llama Las Calaveras, con lo cual ya nos da una buena pista, de 30 metros de diámetro. Lo que se ha encontrado es un depósito funerario de momento de 120 esqueletos, pero sabe que va a haber más, muchos más. Incluso se especula que puede haber hasta 200 esqueletos allí. Se ha encontrado en el estado de Quintana Roo, es decir, no en el de Yucatán, a pesar de que ya sabéis que tanto el estado de Yucatán como el de Quintana Roo forma parte de la península de Yucatán, pero no en el estado de Yucatán, que parece que hay muchos más cenotes de este tipo. En este cenote de Las Calaveras sí que se ha encontrado de momento la mayor concentración de esqueletos humanos dentro del área maya. Y se especula que muchos más, por supuesto, que en el cenote de Chichen Itza. La arqueóloga subacuática Carmen Rojas, que es la que ha estado investigando este cenote, ha informado que los esqueletos datan de los años 125 y 236 de nuestra era y que superan ya con creces al cenote de Chichen Itza en el vecino estado de Yucatán. Esta arqueóloga subacuática ha comentado también que antes de este hallazgo, el cenote que se ha encontrado, ¿no?, representaba un cenote que se había encontrado en Yucatán, en el estado más cercano, se había encontrado el mayor número de osamentas, pero osamentas prácticamente perfectas, porque ya sabéis que los cenotes, en general, no todos, yo, por ejemplo, me he bañado en un par de cenotes y el agua es transparente, es decir, ahí no había esqueletos ni calaveras, por lo menos visibles, pero hay otros cenotes donde el fondo del cenote sí que tiene un cierto lodo, que es un poco lo que le pasa al cenote de Chichen Itza, de ahí que se hubiera dragado varias veces para intentar recoger todo lo que había allí, pero así como se pueden conservar muy bien los trozos de cerámica, en fin, y ya no digo pues los objetos de plata, de oro, también se conservan muy bien los cadáveres, las osamentas. En este caso se han conservado perfectamente. Por las características del lugar y el número de esqueletos encontrados, es probable que se encuentren por lo menos 30 más o incluso que haya, ya digo, hasta 200, con lo que rebasaría también el número de restos humanos localizados en tierra en una de las ciudades mayas más grandes del periodo clásico, y esa ciudad es Tikal, la que se encuentra en Guatemala. Es decir, que estaríamos hablando, si sigue así, incrementándose, no solo la mayor concentración de restos óseos en un cenote, sino también en tierra dentro de una localidad o de una ciudad maya como era Tikal, que hasta ahora tiene el récord. Desde el año 2007, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los que están detrás de este hallazgo, estos descubrimientos que en principio están revelando muchísimos datos de esta época clásica de los mayas, lo que están intentando es llevar a cabo un registro sistemático de las osamentas de este cenote, de Las Calaveras, ¿no? Todavía se está siguiendo. Y cuenta con la participación, cómo no, de la National Geographic. Ya sabéis que estos están siempre metidos o bien en Egipto, dentro de poco tendremos bastantes documentales de algunos descubrimientos que se van a hacer en Egipto, y también están aquí, en este cenote de Las Calaveras. Y es un cenote que ya se había localizado en el 2002, se ha empezado a investigar con mayor interés en el 2007 y ahora es cuando están empezando a salir los primeros datos. Función que tiene, un poco lo que decías tú, Bruno, es decir, o estamos hablando de sacrificios humanos o estamos hablando de una función de cementerio. Parece que la hipótesis sería en esta segunda opción. Es decir, no son sacrificios humanos que se les tiran allí y allí te quedas para intentar invocar a algún dios del submundo, de Xibalba, ya sabéis que el mundo... del intraterreno para la mitología maya, Xibalba, donde estaban ese tipo de dioses y, por cierto, donde tenía que transitar el alma una vez muerto antes de llegar a su paraíso, ¿no? Antes tenía que pasar por Xibalba. Bueno, pues parece que no, sería un enterramiento normal dentro de los rituales que ellos tenían. Es decir, función de cementerio y no función de ritual de sacrificios. Lo cual, eso sí que indicaría muchas cosas. Es decir, es verdad que el de Chichen Itza se utilizaba como lugar de sacrificios, donde prácticamente se inmolaban a muchas doncellas, vírgenes, incluso niños. Aquí no, aquí se han encontrado esqueletos de distintos sexos, adultos también y niños, pero en perfectas condiciones, precisamente por la conservación de ese tipo de huesos gracias al subsuelo marino, ¿no? Bueno, en este caso los cenotes. Ya sabéis que la mayoría de los cenotes no es agua dulce, sino que es agua salada, es decir, tienen sus vías subacuáticas que proceden directamente del mar. Son ríos, en definitiva. Son ríos. Lo que pasa es que ríos filtrados por la tierra y al final muchos cenotes, el agua es muy transparente. Extraordinariamente. Es una filtración preciosa, natural. Sí, además con estas ramitas, estalactitas, que son lugares preciosos por la parte mágica que tienen, además. El mejor snorkel igual del mundo. Sí, es cierto. Bueno, lo que pasa es que depende cómo esté iluminado el cenote, porque como si todos los cenotes, ya sabes que están dentro de una cueva, si no hay buena iluminación, por mucho snorkel que lleves allí, no vas a ver nada, ¿no? Pero no olvidemos también otra de las funciones que tienen, o por lo menos de las creencias que hay dentro del Yucatán y de Quintana Roo, y es que muchos de los cenotes están protegidos por sus duendes locales. Y entonces siempre se habla de sus dioses, de este tipo de sacrificios, de las costumbres mayas, incluso aztecas también. Los agaluf, ¿no? Pero los aluses, que para ellos es una creencia todavía viva, es decir, no es un poco como las creencias nuestras alrededor de estos seres que parece que ya están pasadas. Para ellos los aluses todavía viven allí y son los que protegen estos lugares mágicos. Manuel, tal día como hoy, bueno, ayer, como el que acaba de finalizar, un 28 de febrero, todo el mundo miró en dirección a Texas, allí, bueno, en un estado en el que, bueno, pues las neuronas han repartido raras a lo largo de la historia en pocas ocasiones, pero un personaje se convirtió la localidad en la que él vivía, Waco, junto a decenas de sus seguidores, en el foco principal de atención mediática, porque allí se atrincheró mientras agentes del FBI, bueno, pues iniciaban el asedio para acabar con este hombre que se había autoproclamado Jesucristo. Como tantos otros. Pues efectivamente, en Waco, tal día como hoy. ¿Y cómo acabó aquello? ¿Y cómo acabó aquello? De 1993 comenzó el asedio, no solo por parte del FBI, también por la ATF, la Asociación de Armas, que se dedica, vamos, el departamento policial que investiga las armas y el control. Drogas y alcohol. Y alcohol. Y efectivamente con un retraso enorme, porque ya existían quejas de esta organización, que es una excisión fundamentalista de los adventistas del séptimo día, los davidianos. Era una organización que existía antes de la llegada de Courage, cuyo nombre real era Vernon White Howell, pero que utilizaba el nombre de David Courage desde que se había autoproclamado, digamos, como la reencarnación, la última reencarnación de Jesucristo. Era un tipo que entra dentro de un perfil de líderes religiosos fundamentalistas cristianos norteamericanos que mezclan un fundamentalismo religioso con ese culto irracional a las armas que existe en algunas partes de Estados Unidos. De hecho, fíjate que de hecho incluso alguno de esos llegó a ser presidente del gobierno allí. Sí, efectivamente. Tal cual, con esa misma descripción. En Waco, fíjate que es una localidad de 90.000 habitantes con 200 iglesias y 18 armerías. Lo que da una idea de la... ¿Solo 18? Solo 18 armerías. Esos grandes. Y probablemente. Conociéndoles. Porque un cuarto de millón de dólares se habían gastado en armamento los seguidores de Corea. Sí, al primero de los del FBI le dispararon un kilómetro. De hecho, precisamente en esos enfrentamientos que se iniciaron tal día como hoy, como ayer, murieron cuatro agentes de policía y seis miembros de la congregación de Corea, que además había llegado al poder después de llegar a los davidianos, casarse con la hija del líder en ese momento, que tenía 14 años cuando contrajo. Eso es muy clásico de todas las... ¿Tú qué investigas tipo, además, esto? ¿Por qué ocurre siempre esa especie de fenómeno recurrente de...? Es que en el caso de Courage era un tipo que había sido mal estudiante, pero ya contrastaba sus bajas calificaciones escolares con el hecho de que quizá para justificarse o para... de alguna manera equilibrar ese fracaso escolar, se había aprendido la Biblia de memoria, que no es el único caso. Hay otros muchos líderes de organizaciones de este tipo que llegan a memorizarse literalmente todas las escrituras. Y este tipo desplaza al anterior líder de los de los davidianos y empieza a radicalizar el discurso, a anunciar mucho antes de que se hablase del 2012, ese inminente fin del mundo que para ellos estaba en el siglo pasado, en el siglo XX. Después de ese primer enfrentamiento con el FBI, con la ATF, comienza un cerco al Monte Carmelo, que es como ellos denominaban a ese rancho, de 51 días hasta el 19 de abril, quiero recordar, en que todavía hoy no está muy claro por qué se decide entrar a saco, digamos, en el rancho, utilizando tanquetas, utilizando gases que estaban prohibidos, además, en todas las siempre fue muy polémica la actuación, entonces no recuerdo qué cargo de Jeanne Renault, que era la encargada de esa, que ahora está otra vez en el gobierno. Y que teóricamente fue la que autorizó la entrada, la abogada general del distrito, Jeanne Renault. Fue la que autorizó el uso del gas lacrimógeno y la entrada indiscriminada, bueno, algo que hay, por lo visto es un gatillo fácil y es bastante habitual. Lo triste de esta historia es que después de ese asalto fallecieron dentro de... Además, a pesar de que estaba totalmente rodeado de policía, a pesar de que estaba totalmente rodeado de periodistas, faltaban dos cosas fundamentales en un asedio de este tipo, que eran ambulancias y bomberos. No había ni ambulancias ni bomberos. Y quizá por ello, además de las bajas por armas de fuego y demás, hubo en total 69 fallecidos adultos y 17 niños que murieron en ese asedio a los davidianos de Huaco. Más de 80 personas. Una cosa... Siempre se ha discutido mucho sobre quién inició ese asalto final, ¿no? Si fue en respuesta a una iniciativa de que partía de dentro del rancho, es decir, que los davidianos son los que habían roto, que habían iniciado el fuego, y en respuesta a eso, las autoridades del FBI, bueno, las autoridades, los miembros del FBI son los que entraron, pero nunca ha existido pruebas de que esa versión oficial sea exactamente así. Pero aunque fuese así, yo creo que... Tampoco lo justifica la entrada de esa forma. Claro, ¿no? en un equilibrio de fuerzas tan desproporcionado como ese, a pesar de que los seguidores de Corex tenían armas, fusiles de asalto como el M16 y sus versiones más pequeñas, el M14, el M3, que son armas importantes, no disponían de tanquetas, ni de gases lacrimógenos, ni de esa cantidad. Y sobre todo, lo principal, no tenían comida para vivir ahí toda la vida. Exactamente. Con lo cual, era cuestión de tiempo. Yo creo que eso no es una justificación, incluso aunque el fuego se hubiese iniciado por parte, que de todas formas es absurdo, porque durante esos 51 días de asedio hubo tiroteos en varias ocasiones. El 19 de abril sigue siendo un misterio cuando se autoriza a entrar de forma desproporcionada y arrasar literalmente el rancho. Seguramente lo que decías al comienzo es, en definitiva, esa cultura que se manifiesta, que se sigue manifestando y que se ha manifestado históricamente en algunas partes de Estados Unidos, y sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Pero en donde se vinculan tanto las armas, incluso tanto las armas a los comportamientos religiosos, son los que al final determinaron que eso finalizara así, ¿no? Fue un error además por la parte, por la masacre y la salvajada de matar a tanta gente, porque además sabían que había niños, ¿eh? Todo eso se sabía perfectamente. Es porque además hay un factor ahí que lo hace extremadamente perverso, y que de hecho ahora, bueno, parece que la cosa se calma un poco, pero dentro de unos años perjudicó mucho, porque incluso ayudó a la secta de este tipo a reforzarse, y es el hecho que la historia de Texas vive de un asedio parecido, o sea, es un mito fundacional, que es el Álamo. Entonces, claro, es decir, esto ahí es diferente, encima es todavía más complejo, porque conviertes a Bill Corex, que no era más que un zumbao, en todavía encima en un héroe para todo este tipo de movimientos. Y lo sigue siendo, de una forma sorprendente además. Entonces, ¿vosotros pensáis que es más un resbalón? Porque yo no sé, según lo que estáis comentando, digo, bueno, pues con la pregunta que estábamos haciendo nosotros del asunto de los infiltrados, digo, a ver si es que hubiese algún infiltrado del FBI que tuviese temor de que eso estaba creciendo demasiado, o por la cantidad de armas que estuviesen reuniendo, y que temieran que un posible, no sé, algún ataque o alguna cosa que... Pero si es que ellos no podían atacar a nadie porque no podían salir de allí. Claro, salían. Yo creo que fue un producto del agotamiento, de la tensión, 52 días de asedio, rodeando el campamento con intercambio de disparos con compañeros de los agentes del FBI o del ATF o de la policía local que habían caído heridos. Esa tensión se va agudizando, y es lo que suele ocurrir en todos los asedios que eso solo pasa en Estados Unidos, no hay casos muy parecidos en otras partes. Sí, normalmente nos asedian sitios durante 52 días no es muy habitual, claro, vamos. En esta época los negociadores, es muy habitual. En la Edad Media era habitual, asesinaba bastante. No, pero ahora yo me refería al hecho de ir ya al asedio, o sea, no cuando ya están en plena vorágine de haber de intentar desmantelar o que es, sino que esa orden de ir allí a ver qué está pasando. Que a lo ahí mismo... había ya muchas quejas de los vecinos porque una de las cosas de las que se acusaba Koresh era de que tenía relación con varias de las mujeres, de hecho que la mitad de los hijos eran suyos, que tenía varias esposas, que había abuso de menores, el almacenamiento de armas y demás. Existían muchas quejas que fue lo que provocaron que hubiese una primera inspección ocular, digamos, del lugar. Claro, cuando llega allí la policía le dice, no, aquí no pasas, y no les dejan pasar, es cuando empiezan los problemas. Mi teoría particular, aparte de que fue una chapuza porque se pudo haber hecho mucho mejor, es decir, con menos víctimas, yo creo que si realmente hubo una cierta coherencia, y vamos a suponer que sí, fue un castigo ejemplar. Yo creo que intentaron decir, bueno, vamos a machacar a esta gente, vamos a dejar que no haya ninguno vivo, para que cualquier otro David Koresh que salga en el futuro sepa lo que le espera. Porque sí, así se las gastan, es decirlo, tú decías, Manuel, es un gatillo fácil. Es decir, la vida y la muerte tiene un límite ahí. Pero vamos a ver, Jesús, recuerda que hasta el 11S en Estados Unidos había un cierto temor a que se reprodujeran estos hechos, porque hay que olvidar que el mayor atentado en territorio norteamericano hasta el 11 de septiembre fue el de Oklahoma. Y eso fue un norteamericano. Es que volaron un edificio entero del FBI. Entonces, realmente estos movimientos tuvieron una época en los años 80-90 que tuvieron un auge muy notable, junto con las milicias, un montón de asuntos que les llegó a preocupar. Lo de Oklahoma tiene que ver con eso, ¿no? Y David Koresh es un líder en muchos casos para los miembros de esas milicias. Completamente. David Koresh es un héroe para mucha gente. Yo creo que precisamente después del 11M lo que hizo fue polarizarse el odio irracional, la fantasía del enemigo, de todas esas milicias, en lugar de contra el Estado, en este caso contra el Islam o contra los grupos terroristas. Y creo que siguen existiendo. Has dicho 11M, pero querías decir 11S. Aunque lo que has dicho después varía también. Yo me temo que algún día volveremos a encontrarnos con nosotros. 2:39, continuamos con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pues José Ángeles de Huelva, y dice pues que ha estado viendo interesada pues al estar en Onuba, la antigua Huelva, como se llamaba, pues que concierne a la historia del descubrimiento de América, y es un documental. Entonces, por lo visto, la aragonesa Marisa Zuara saca una conclusión sobre Cristóbal Colón. Dice que la verdadera identidad de Colón, porque se llamaba Cristóbal de Sena Piccolomini, que era de familia italiana afincada en Cerdeña, una isla bajo la soberanía de la corona de Aragón en aquel momento, lo que, según dice esta historiadora, justificaría el que el famoso navegante hablara castellano, que recortó su apellido por una sentencia hacia un miembro de su familia por un delito de traición hacia el rey, y eso lo obligó a esconder pues a los demás su apellido y procedencia, y que estaba emparentado con los papas Piccolomini, Pío II y Pío III. Solo una observación. Primero, es una teoría más de las de Colón, que hay miles, pero en lo que no sé es de dónde sacan la teoría de que porque Cerdeña estuviera bajo la corona de Aragón era normal que hablara castellano, cuando el único asentamiento de la corona de Aragón y Cerdeña, que era Alguera, hablan catalán, que todavía lo hablan, por cierto. Entonces me parece un poco pintoresco. Hablaba castellano probablemente porque lo conocía, y lo conocía probablemente por las causas que cualquiera se puede imaginar. Es decir, y es que alguien en su familia lo hablaba de manera habitual, porque solo escribía en castellano. O sea, ¿por qué no empezamos por ahí a buscar? Es que es una forma de perder menos el tiempo. Es que de verdad lo de Colón es una obsesión mundial ya, ¿eh? Es que lo del descubrimiento de América fue muy importante. Bueno, todo el mundo sabe que era gallego. Sí, el redescubrimiento de América, Marvin. Según Jesús era leonés, ¿eh? Cuidado. Y Javier dice, ¿en qué consistía el experimento llamado Fuente de la Vida? Y por lo visto, según este experimento, la rubia, o es una leyenda urbana, la rubia del grupo musical ABBA era hija de un soldado nazi que participó en dichos experimentos. Absolutamente falso, porque solamente lo hicieron en Alemania y en países ocupados. Lo hicieron en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, era los Lebensborn, era eso. Pretendían crear un grupo de población que se ajustara a los que eran ellos entendían los parámetros de la raza nórdica. No sabía lo de la leyenda, lo de la de Aban, probablemente es una leyenda, me imagino, no lo sé. En cualquier caso. Y ojo, que nadie es culpable de ser hijo de quien pueda ser. Exacto, en cualquier caso, los niños de los Lebensborn, que hay muchos, o sea, porque obviamente no les hicieron nada cuando acabó la guerra, pues no existen obviamente nada del resto de sus compatriotas, son exactamente iguales, o sea, no hay ninguna diferencia, y bueno, pues fue un disparate esos que hicieron los alemanes durante la guerra mundial como chosco más. Y luego pues tenemos a otro oyente pues que hace una teoría sobre el asunto de la evolución. Dice, hace tiempo que estoy convencido de que el Homo sapiens creará la siguiente especie a la que nos sustituya. Incluso convivirá con el Homo sapiens esta nueva especie. Dice, desconozco el nombre que le pondremos, pero serán personas totalmente mejoradas genéticamente en laboratorio. Ya lo hacemos para que nuestros descendientes nazcan sin determinadas enfermedades o incluso para elegir el sexo. Dice, imaginaos un mundo, esto ya pasa de alguna manera, que se divida entre los que pueden pagarse tener unos superhijos mejoradísimos genéticamente y crean su propia estirpe y los que no se lo pueden permitir. Ahora mismo está ocurriendo con los alimentos, las medicinas, eso pues nos divide entre ricos y pobres, y pues gente que puede vivir tranquilamente con SIDA, con enfermedad crónica, y los que se mueren porque la contrae y no pueden permitirse el tratamiento. Dice, sé que hace unos meses se hizo un simposio en Berlín sobre este tema, y ¿qué os parece la teoría que él hace? Pues que es verdad que es posible que la humanidad en el futuro se separe. Ya lo hemos hablado alguna vez. Hemos hablado alguna vez, es uno de los grandes riesgos que tiene, pero por cierto, que sepa el oyente que no sería la primera vez. Los bosquimanos, por ejemplo, estuvieron separados del núcleo general de la especie humana durante miles de años. Estuvieron a punto de convertirse en otra especie. Eso se ha sabido luego por análisis genéticos. En realidad es un riesgo que los seres humanos tenemos siempre. Pero es que los seres humanos, como cualquier especie de la Tierra, está sometido a evolución. Incluso si lo hiciéramos nosotros, fíjate, incluso si fuéramos nosotros los que lo provocáramos, también sería, en cierto modo, un elemento de la evolución. Claro. Solo hay dos destinos posibles, entiendo yo, para la humanidad. Uno es autodestruirnos, es una opción que están barajando varios, yo diría que todo el tiempo y con empeño. Y por lo tanto, pues ir a una involución, en fin, la famosa frase que decía Einstein, ¿no? Dice, en fin, yo no sé si habrá una tercera guerra mundial, pero si la hay, la cuarta va a ser a palos y piedras. O sea que, entonces, ese sería uno de los destinos. Esperemos que no, a pesar, ya digo, de que hay interés por ciertas personas de involucionar, es decir, volveríamos a la edad de piedra y por lo tanto, pues, la ley del más fuerte. Y la otra, que espero que sea la lógica y la previsible, llegar al superhombre. Llegar al superhombre sería no crear, como dice el oyente, al ser humano del futuro, sino la mutación. Es decir, a través de una serie de mutaciones, precisamente gracias al conocimiento que tenemos del genoma, a través de los experimentos genéticos, puedes conseguir grandes logros. Es decir, primero, evitar morir de las enfermedades que ahora mismo se está muriendo. Se morirá de otra cosa, seguro, pero no de las que estamos, de las que se está muriendo ahora, por ejemplo, el cáncer o cualquier otra derivación. Y sería un poco esa otra evolución también espiritual, un poco lo que decía Teilhard de Chardin, del punto omega. Es decir, si se consigue llegar un poco al superhombre, es decir, eliminar todo lo que es un poco la miseria que rodea al ser humano, que es el hambre, que es la pobreza, que son las guerras, que es la destrucción, al final esa evolución va a ser tanto física como psíquica o espiritual. Y entonces ahí sí que nos podríamos encontrar pues en esa especie de tierra prometida que todo el mundo desea, incluidos los científicos. Una última cuestión. Pues bueno, si es la última, nos dice Pedro, dice, bueno, esto de que sepáis de tantas cosas, que os podéis dedicar a vuestra familia ocupándoos asuntos profesionales y encima preparar los programas. Dice, ¿esto aquí hay algún secreto? Dice, bueno, ahora en serio, ¿tenéis alguna técnica de lectura rápida para poder hacer todo esto? Dice que se considera un lector empedernido y que por encima de la media y que no le cunde. Yo más bien creo que hay que hablar de entusiasmo. Sí, por ahí va la cosa. Sí. Y que todos somos humanos también, ¿eh? Sí. Y no todo ese trabajo y todo el mundo y que la radio mitifica el trabajo así que bueno que en realidad nadie comprueba lo que decimos, cobar. A lo mejor esto es mentira. Bueno, yo hay que trabajar. Yo voy a decir el secreto, y es que aquí ya hemos mutado genéticamente, entonces ellos ya tienen esos conocimientos. Además, últimamente uno de los mitos, que es el de Carlos Canales, que no existe, se lo está cargando cada vez que va se lo está cargando Manuel Carballal, que es el que no encuentra nada. El virtual es Manuel. No ser virtual, él me ha sustituido. Pero Carlos es que está clonado. Es mi avatar. Manuel Carballal, precisamente. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Gracias. Carlos Canales. Adiós, avatar. Hasta luego. Toña Cuesta, gracias. Buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Gracias. Hasta la semana que viene.